Hola, soy Mailin, soy estudiante de musicoterapia, soy mamá, soy amiga, soy hija, soy compañera, soy un ser que siente, soy una persona que está acá porque está trabajando, investigando acerca de su voz, de darle identidad, de darle fuerza. Trabajo con la voz y con la expresión y es lo que más me convoca desde que soy chiquita y es lo que más quiero. Emitir, comunicar, expresar.